Sí, es el día viernes 10 de junio. Venimos posponiendo la fecha porque, bueno, por el clima que no nos acompañaba y no nos está acompañando, pero bueno, esperemos que sea una linda jornada para poder realizar lo que es una jornada recreativa. Sí, vamos a estar compartiendo una chocolatada, una rica torta con todas las instituciones que representan la Red Barrial del Barrio, que siempre está acompañando a cada una de las instituciones. Y bueno, es un deseo que tenemos de hace mucho tiempo de hacer este abrazo solidario para concientizar al vecino en lo que es el cuidado, ¿no?, de cada uno de los espacios que son de ellos. En este caso, el Galpón Amarillo, bueno, tenemos la grata noticia que tenemos la licitación ya abierta para poder culminar la obra, que bueno, nos anoticiamos ayer. Y bueno, contentos porque es un espacio que es del vecino, como te decía, tanto como la biblioteca, como el centro de salud, como muchos espacios como la junta vecinal y demás, que representan, que nos representa el vecino, ¿no? En ese caso uno siempre le da la oportunidad que se acerque, de que sea parte de los lugares, y bueno, en este caso el galpón, muy significativo en el barrio desde hace mucho tiempo, estábamos muy ansiosos de esperando este momento, ¿no?, de poder decir, bueno, nos falta poco, nos faltan ya meses, ya estamos ahí, de poder estar en nuestro espacio, lo estamos necesitando porque es un espacio grande, nosotros acá estamos en un espacio bastante chico en donde tenemos comunidad adulta, jóvenes, adolescentes, niños que participan. Y bueno, dijimos, hagamos un abrazo solidario representativo con lo que es comunidad, para cuidarlo, para que bueno, que ya de a poco podamos ir internalizándonos, ya que nos vamos a estar mudando dentro de poco a ese lugar. Y bueno, como siempre las instituciones del barrio colaborando, en este caso la Escuela 200 va a estar participando con sus alumnos, tiene una banda musical de ellos que va a estar ese día representando los talentos, ¿no? Vamos a hacer una jornada de talentos. Van a estar también algunos abuelos haciendo un poco de folclore, tenemos un invitado que va a hacer también música folclórica, tenemos una banda de rock también del barrio que también está participando, una burga invitada. Lindo. Sí, vamos a hacer una chocolatada en la plaza, a tomar un chocolate calentito, porque bueno, es la época lo requiere, ¿no? La época esta del año que hace mucho frío, por eso vamos a hacerla a las 15 horas para aprovechar el horario de la tarde, el solcito en la plaza. Y bueno, tenemos también contentos porque tenemos una donación de árboles del INTA, que vamos a estar repartiendo una parte en lo que es la 200 y una parte en el Galpón Amarillo Nuevo. Así que nos vamos a estar corriendo en algún momento de la tarde, entre las 15 y las 17 horas, hasta el galpón, que queda en diagonal a la plaza, y vamos a estar plantando los árboles y de manera simbólica vamos a estar ahí todos, ¿no?, encontrándonos y bueno, poder que el vecino sepa, ¿no?, que ese es de ellos, que hay que cuidarlo, que hay que respetarlo y que pronto vamos a estar ahí para la comunidad. Buenísimo, Daniela. Entonces, el horario es de 3 a 5 de la tarde. Sí, de 17:30 aproximadamente se puede estar acercando al vecino a compartir un chocolate, la escuela y algunas instituciones que representan la red van a estar llevando algo para compartir, vamos a estar mezclando con los niños. Bueno, y bueno, todos los vecinos invitados, todo para acercarse a este abrazo. ¿Me reiterás la buena noticia? Entonces, ¿ya está la licitación aprobada para que se termine la obra? Sí, el 29 de junio salió ya en las noticias que se haría la licitación. Ah, se haría la licitación, está bien. Sí, se firmaría la licitación de lo que es la culminación de lo que es el espacio del amarillo. Falta así todavía. Que, a ver, claro. ¿Quién se os presenta, sí, quién agarra la obra y a partir de ahí cuánto demorará? 90 días aproximadamente tienen, así que bueno. ¿Qué es lo que falta técnicamente, Dani? Y teóricamente lo que le está faltando es el revestimiento, o sea, la grifería y bueno, la instalación de la calefacción, que es lo que pudimos apreciar cuando estuvimos ahí recorriendo, y ya estaría, o sea, nosotros queríamos ya, por nosotros estaríamos ya en ese lugar, ¿no? Pero bueno, no depende todavía de nosotros, es de públicas, y bueno, estamos muy contentos porque se haya tomado una decisión de estar nuevamente con la obra, así claro. Que bueno, es una muy buena noticia para nosotros.